Necesidades formativas tecnológicas en el turismo. Las necesidades formativas hacen parte de un proceso en el cual los cambios de mercado exterior y las políticas de la organización han originado un proceso de cambio continuo en las habilidades de los trabajadores. Así, el uso y la utilización de las TIC es un factor clave en el turismo debido a que se han realizado incrementos de productividad y mayores niveles de cualificación. Con esto se ha venido dando factor competitivo entre organizaciones, también la relevancia de cada uno de los aspectos influenciados en este y las estadísticas de qué tanto son las necesidades formativas. Los siguientes aspectos: la publicidad, el comercio electrónico, la administración, gestión y contabilidad y la parte de la cocina, en los cuales fueron determinados que las minorías y necesidades son para el aspecto de la cocina y las máximas para la publicidad. Dado esto, se requiere decir que el nuevo uso de las tecnologías está influenciando en dos factores, son la relevancia de las TIC a nivel empresarial, porque se afirma que la inversión sería de total beneficio para la organización, lo cual ofrecería nuevas formas de oferta y demanda en el mercado, consiguiendo así formar una competencia en rangos y calidad. Pero por otro lado, es el factor de las necesidades formativas, debido a que no todos los trabajadores de una empresa tienen el uso adecuado de estas y muchos de ellos no tienen un enfoque adecuado de las mismas. Este influencia afecta, pero también se da el uso de ellas a pocos factores como los mencionados anteriormente, pues la mayor parte fue enfocada a la parte publicitaria, que por cierto es muy importante, pero dejan aspectos como la gestión y contabilidad muy por debajo del uso que debería tenerse con él. Lo mismo relacionado a la parte de la cocina, pues se supone de implementarse el uso de la tecnología, pero muchas organizaciones lo dejan como una minoría, cuando se sabe que este factor es clave en una organización relacionada con el turismo. Pues aparte de la publicidad, se requiere de pensamiento a la hora de estar en un lugar, debido a la alimentación, el alojamiento, el confort y demás. Por esto es importante tomar cada uno de los aspectos y pensarlos en las necesidades formativas y la utilización de las TIC para dar una emblemática alineación con el uso de ellas y sus aspectos.